43 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Hay tantos casos por drogas como por alcohol en los controles de tránsito. El gobierno porteño detectó casi el mismo porcentaje de conductores bajo efectos de narcóticos que de alcohol, de acuerdo a cifras del año 2012. Los datos surgen de un informe de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del gobierno porteño. Del total de automovilistas que dieron positivo, el 40% había consumido cocaína y el 30% había fumado marihuana. En otras noticias, necesito que alguno me alcance a casa, che, hoy. Me sacaron el registro. Si se puede copar a alguien que ande por la zona, Chacarita, qué chifle, ¿eh? Acá estamos, dale. Va. Acusan a productores de especular con la venta del trigo. El presidente de la Confederación General Económica, Ider Peretti, denunció que productores, acopiadores y exportadores se sientan arriba del trigo. En declaraciones radiales, el dirigente aseguró que hay trigo en manos de los grandes productores y que por eso, cuando el gobierno toma medidas, aparece. Es viveza criolla, indicó Peretti. Ante las declaraciones, los productores de maíz estarían liquidando su stock para asegurarse de que no los acusen de sentarse arriba de un choclo. Aseguran que el presidente derrocado de Egipto se encuentra en un lugar seguro. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelati, afirmó que Mohamed Morsi está en un lugar seguro y que por el momento no se levantaron cargos en su contra. De acuerdo a algunas versiones, no solo se encontraría en un lugar seguro, sino que estaría en tres lugares, encofrado y protegido por varios metros de tierra. Piñera felicitó por su madurez a una nena violada y embarazada. El presidente chileno destacó la madurez de Belén, la niña de 11 años que está embarazada hace casi dos meses, producto de una violación de su padrastro. En una entrevista televisiva, la menor dijo que su violador le causó dolor, pero que igual cuidaría y querría a su bebé. El mandatario destacó el valor de Belén como un ejemplo frente a todas las niñas violadas que se abusan de su derecho al aborto, a quienes consideró unas reventadas hijas de puta. 46 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.